¿Por qué decidiste dedicarte a dibujar cómics? Básicamente, pues porque un día me di cuenta que... Ah, no, esa es una historia de Zoolander. Me desperté un día y dije... No, pues en realidad fue algo como que nació, ¿no? O sea, fue algo que fue conforme... Yo quería estudiar en ese entonces comunicaciones, ¿no? O sea, mi intención era dedicarme, me gustaba mucho el cine y pues mi tirada era como aprender a hacer eso, ¿no? Y pues estuve yo como en varios trabajos y a mí siempre me había gustado como dibujar desde chiquito, ¿no? Y pues fue curioso porque antes todos los dibujantes se reunían en el ya inexistente Cacomixtle cuando estaba ahí en Plaza Trico. Y pues nos veíamos ahí y platicábamos. Entonces, pues en una ocasión tuve la oportunidad de conocer a un dibujante que andaba buscando un ayudante para que le echaran la mano a hacer storyboards. Y pues entré y me empecé a dedicar a esto. Y pues de ahí una cosa llevó a la otra. Empecé como asistente storyboardista. Luego ya mi siguiente trabajo subí como storyboardista. Y bueno, poco a poco pues se fueron dando las cosas. Pues ya me dediqué como de lleno un poco a la publicidad. Y ahí estuve pues haciendo mis pininos de dibujante, ¿no? De ilustrador. Estuve trabajando para diferentes revistas. Pues de repente ya de publicidad me llamaban para otras cosas, entonces empecé a hacer un poco de motion graphics, de repente empecé a hacer un poco de arte conceptual, luego entré a trabajar a Olin como artista conceptual para varios proyectos y pues ya hasta que ahora que se dio como la posibilidad de entrar a Marvel, entonces pues básicamente pues como que fue la vida que se fue como acomodando, ¿no? Mencionabas que empezaste haciendo sobre todo storyboards y trabajo de publicidad en revistas. ¿Pensabas en ese momento que algún ibas a hacer arte secuencial o lo veías nada más como una oportunidad de dibujar y dedicarte a eso? Pues es una buena pregunta, la verdad, porque de hecho es curioso, o sea, a mí yo tengo todavía por ahí mis pininos de cómics, pues de hecho creo que el proceso de cualquier dibujante de cómic es como curioso, porque como que empiezas viendo caricaturas o leyendo cómics y de repente ya lo que lees como que no te es suficiente y entonces empiezas a armar como tus propias historias, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando era muy pequeño de repente, pues con mis juguetes de repente armaba como el resto de la historia, ¿no? Lo que me había faltado a mí ver dentro de la historia, ¿no? O vivir dentro de la historia, ¿no? Que yo observaba en la televisión, entonces pues de los juguetes pasaba pues a los dibujos y ya en los dibujos pues tenías armabas como tus secuencias, ¿no? Digo, en ese entonces la verdad yo no me clavaba con el tema de que si eran cómics o que si yo estaba creando a partir de mí. La verdad es que era algo muy natural, ¿no? Como hacer las historias y armarlas. Y pues básicamente una cosa llevó a la otra, o sea, fue como de repente empezar a armarlo. Entonces pues fue muy chistoso porque de hecho cuando me enteré que, o sea, yo siempre como que supe que los cómics los hacía gente, pero para mí era como otro rollo, o sea, como que nunca me imaginé yo haciéndolo, ¿sabes? Entonces, fue muy chistoso porque de repente, pues sí fue como una sorpresa. Aquí está mi hija también en la entrevista. Está bien, el fin que es para público familiar. Exacto. Entonces, de repente fue como chistoso porque, pues una cosa llevó a la otra en cuanto a que, pues yo nunca me imaginé que yo podría como formar parte de, como de este mundo. Yo la verdad pensé que se hacían casi, casi como en otro país, en otro universo. Y de repente fue muy curioso porque, pues cuando, te digo, cuando pasa esto del Comicassel, que me dicen, pues, que te pagan por hacer esto, o sea, que te pagan por dibujar y, pues, que te pasan un guión y a partir de eso tienes que hacerlo. Para mí sí fue una sorpresa bien grandota, ¿no? Porque, pues, yo no me imaginé jamás que me pagaran por eso, ¿no? O sea, como que yo estaba en una cosa y de repente salió esto y fue como, pues, increíble. Entonces, la verdad es que me acuerdo que mi primer sueldo fue una bagatela, o sea, una cosa súper chiquita, ¿no? Y de repente ya cuando entré a mi segundo empleo, pues, que el sueldo subió exponencialmente y fue como de, órale, te pagan re bien por hacer esto. Entonces, como que fue eso, ¿no? O sea, fue como una cosa la que llevó a dedicarme a esto, ¿no? Este deseo de contar historias fue lo que imagino eventualmente te llevó a buscar un proyecto propio. Luego, junto con Oscar, fuiste uno de los pioneros del webcómic en México. ¿Por qué no cuentas un poquito de esta etapa? Pues mira, fue chistoso. La verdad es que ya una vez que entré en publicidad y empecé como ya a meterme en esto de forma, la verdad es que mi onda siempre fue contar historias. Es muy chistoso porque, pues no sé, como que nunca te clavas en el tema de soy un narrador o soy un ilustrador, ¿no? Generalmente te metes pues en el rollo de me gusta dibujar y me gusta contar historias con mis dibujitos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me metí como de lleno y de repente fue como interesante porque, pues como que siempre me mantenía muy disperso en el trabajo, ¿no? O sea, de repente estaba como padre hacer publicidad y era muy padre como esta parte de ver pues en todas partes tu trabajo, pero de repente fue como, pues más allá de la necesidad, ¿no? Como que quería crear cosas, quería hacer cosas, y entonces empecé a entrar en un par de proyectos, como que me metía a cualquier proyecto que me invitaran prácticamente, ¿no? Como que de ahí empezaron los foros, y me empecé a meter con los dibujantes, y empecé como a conocer más, y todo esto, como que me empecé a integrar mucho con el medio. También estoy hablando que en ese entonces, pues yo tenía 18 años, o sea, entonces la verdad es que estaba yo muy pequeño, o sea, para mí todo, pues creo que toda la vista, a la fecha me cuesta trabajo quitarme el fanboy, ¿no? Pero en ese entonces, pues tres veces más, porque pues no sabía yo bien cómo estaba la onda del medio y conocer a los dibujantes para mí era muy impresionante, entonces pues la verdad es que fue como muy raro, porque de repente ya era, o sea, ya había como muchos proyectos en puerta para contar historias, pero pues como muchos de los proyectos de aquí en México, pues todos eran de no, bueno, y es que cuando se venda, tú sabes que nos vamos a hacer ricos y no, se lo vamos a llevar a no sé quién y Don Flores no sé qué y que le interesa tal proyecto. Entonces, pues se armaron como dos posibles proyectos, entré en el retorno de Calimán, que la verdad, pues sí fue como una especie de fiasco muy grande, porque pues como que la casa productora estaba muy puesta, se estaban armando cosas, pero pues cuando nos dimos cuenta de repente ya era mucha chamba gratis y no se estaba armando y organizando nada. Luego, como que se parecía ahí que Paco Espinosa de repente llegó con un proyecto y como que sonaba interesante, pero igual, como todos los proyectos, pues no había dinero, no había tiempo. Y luego de repente ya había como muchas cosas que pues como que no me latían. Entonces, pues, yo la verdad estaba ya como muy desilusionado, ¿sabes? Como que yo dije, no, ya nunca voy a armar nada. Y en ese entonces, bueno, pues yo me empezaba a juntar mucho con el Oscar, ¿no? Andábamos ahí en la bohemia. Y pues una vez salió, oye, pues si tú escribes y yo dibujo, pues ¿por qué no armamos algo? Entonces, originalmente la idea era, pues mira, vamos a hacerlo aunque sea, entonces estaban de moda los blogs, ¿no? Pues fue así de, mira, vamos a hacer algo y aunque lo montemos en un blog. Pues la verdad es que fue una cosa la que fue como llevando a la otra. De repente, pues ya cuando nos dimos cuenta, ya habíamos armado la página, de repente ya teníamos un webmaster, empezamos a publicar. Originalmente, pues te digo, o sea, publicamos, pues la tirada era de, mira, si me lee mi prima, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Pero, pues como que de repente la gente nos empezó a leer, nos empezó a conocer, nos empezó a ubicar, empezó como a ver qué era lo que hacíamos, y fue mucho chistoso, o sea, de repente llegó lo de Newsarama y pum, como que se disparó todo esto, ¿no? Entonces, pues como que de repente ya la gente nos conocía como creativos de cómic, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros estábamos muy verdes, entonces, que de hecho creo que fue gran parte de pues, por qué Shine dejó de publicarse, ¿no? La verdad es que estábamos súper verdes y pues como que las cosas pues nos salieron muy rápido, ¿no? Muy bien, muy rápido, entonces pues como que no supimos bien cómo manejarlo en su momento, ¿no? Mencionaba lo de Inosarama. Nos tomó por sorpresa el tener una reseña en un sitio reconocido dedicado al medio. Sí, pues fíjate, fue loquísimo, porque de repente cuando nos llega la notificación, Ryan McLellan, se llamaba el chico que escribió la reseña, estaba muy impresionado, porque aparte, pues fuimos el primer webcómic reseñado en ese website, ¿no? Y parte de lo que decía la reseña era justo eso, ¿no? Que ellos nunca reseñaban webcómic porque pues no se les hacía algo serio y no se les hacía algo como importante, por así decirlo, dentro de la escena, porque ahorita ya hay webcómics por todas partes, ¿no? Y ahorita después de que DC y de que muchos han sacado como sus proyectos de webcómic, pues ya se toma de manera diferente. Pero en ese entonces, la verdad es que pues eran muchos fanboys, ¿no? Los que se dedicaban a armar como su proyecto y a partir de eso lo movían, pero pues nunca como que en ese momento pareciera como un esfuerzo serio, ¿no? Sino más bien eran como chavos que se juntaban y lo sacaban, ¿no? Entonces pues, la verdad es que para nosotros había proyectos muy interesantes, ¿no? Y el que escogieran el nuestro como para reseñarlo y como para pues, ser los primeros en este website, pues fue, la verdad es que fue una gran sorpresa, ¿no? Y aparte pues la reseña es súper favorable, ¿no? Entonces fue como loco, ¿no? O sea, creo que nos generó como pues mucha sorpresa. O sea, fue genial, ¿no? La verdad es que en su momento fue increíble, porque pues aparte es eso, o sea, no solo fuimos pues como el primer webcómic, sino también el primer webcómic reseñado mexicano, ¿no? Entonces, pues sí estuvo muy divertido, porque mucha gente pensaba pues que prácticamente lo hacía una empresa, ¿no? O como que tratábamos como de marcar un hito como en alguna dirección, ¿no? Volviendo al tema de los cómics, ¿qué tanto te dejó la experiencia de haber tenido este proyecto propio a la hora de buscar ya el explotar tu talento como artista trabajando para empresas, como es el caso de X-Men? Pues fue chistoso, porque, mira, originalmente la verdad es que fue como muy raro, porque fue lo que me encantó y a la vez lo que me desencantó mucho del medio, ¿no? O sea, Shine en su momento fue una serie de como de orgullos uno tras otro, pero pues también me reflejaba mucho de repente cómo estaban las cosas, porque era muy padre de repente pues eso estar dando conferencias, de repente estar platicando, de repente pues que ibas a firmas, de repente pues ya eras como el autor conocido como Living with Shine, pero pues no nos dejaba ni un peso. eso, la verdad, honestamente. Entonces, pues era padre, pero pues en ese momento pues yo me comprometí y fue cuando nació mi primer hijo. Entonces, o de repente, por ejemplo, también en alguna ocasión me rompí una mano y era casi imposible estar actualizando. Entonces aquella vez tuvimos que pedirle a los amigos que nos echaran la mano. Y también nos dimos cuenta de lo difícil que es, ¿no? Como este rollo de llevar de repente un proyecto que no nos estuviera generando, pues que nos redituara algún dinero o algún rollo económico. Y por otro lado, tampoco había como pues una retroalimentación en el sentido en el que pues el proyecto, la verdad es que pues nos agarró, como te digo, muy verdes, o sea, muy verde en el trazo, muy verdes en concepto, en cómo hacerlo. Entonces, pues de repente ya llegó un momento donde se perdió como lo divertido, ¿no? Y ya era una exigencia, ¿no? Entonces, pues era cumplir, y pues durante casi 4 años, o sea, cumplimos y estuvimos súper clavados, y de repente, pues fue rarísimo porque pues como que te detenías y pensabas, bueno, pues ¿qué estoy haciendo y como hacia dónde voy? Y era este rollo de, bueno, pues así está padre y de repente está muy bueno que pues nos estemos acomodando, pero ¿y qué onda, no? O sea, pues mi familia, o sea, no es algo que yo pueda dejar mi trabajo para hacer esto, ¿no? Y ahí era donde perdía de repente congruencia a esto, ¿sabes? Porque pues yo siempre pensé que pues era algo a lo que me quería dedicar, ¿sabes? Entonces, como que no encontraba la forma de acomodarme, no sé si me explico. Te entiendo, el tratar de balancearlo, lo que quieres hacer con los requerimientos que tenías para que esto te diera una forma de vivir. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. El año pasado se causó un gran revuelo por la visita de un cazatalentos de Marvel Comics, y creo que se suscitó un revuelo exactamente igual cuando algunos meses después resultó que habías conseguido un trabajo en esta importante editorial norteamericana. ¿Cómo fue el proceso de participar en esta casa de talento para poder entrar a Marvel? Pues fue una cosa chistosísima, la verdad, porque yo estuve en ese entonces, pues nos anunciaron que iba a venir Festo, ¿no? Entonces, no, pues fue como de, bueno, pues nos mandaron la convocatoria para entrar. Desafortunadamente, la verdad es que pues yo en ese entonces ya no tenía material, pues que publicado, ¿sabes? Entonces, pues fue súper, súper loco, porque pues yo quería estar ahí, o sea, como que quería aparecer en esa fotografía, pero pues no tenía material. Entonces, pues ya le platiqué a Gantús, como que qué onda, cómo lo veía. Entonces me dijo que estaba perfecto, pues si yo lograba publicar una recopilación de Shine, pues como que podría entrar, ¿no? O sea, como que finalmente era material publicado, ¿no? Entonces fue así de, bueno, pues va, pero bueno, déjame te platico que aparte también de por lo que desapareció Shine, fue porque perdimos información, se nos mudieron discos duros, o sea, no, agarramos una maldición gitana en donde perdimos un montón de cosas, ¿no? Entonces fue horrible porque de repente, pues perdíamos material, perdíamos cosas, no nos acomodábamos, de repente juntar, rehacer, redibujar, reescribir, ¿no? No, fue una cosa pesadísima. Entonces estábamos en esas, generando el tomo para el Festo cuando sale lo de la convocatoria. Aquí también es importante aclarar que cuando salió la convocatoria, pues todos nos enteramos al mismo tiempo, ¿no? O sea, salió, anunciaron lo de Marvel y de repente pues todos a descargar los guiones, ¿no? Entonces para mí fue muy chistoso porque cuando vi lo de Marvel pensé, pues lo primero fue como, pues piensa siempre que hay gente mejor que tú, ¿no? Entonces, pues como que sí estaba con dudas, luego pues tenía esto, y luego aparte yo para publicidad estaba en ese entonces generando un proyecto para un restaurante en donde les estaba yo diseñando su mascota e iban a hacer la presentación de la mascota una semana después, y loquísimo porque iban a hacer un evento para 5,000 personas en un hotel de la Condesa, ¿no? Entonces, pues estaba yo funcionando como director de arte, entonces estaba yo checando un montón de material, checando un montón de cosas, y pues fue loquísimo. Entonces, pues estaba yo encima, y de repente llega el momento donde te paras, volteas para atrás y dices, puta, es que, ¿qué hago, no? O sea, estoy haciendo lo que quiero hacer, me estoy dedicando a lo que me quiero dedicar, ¿qué onda? Entonces, ya para cuando me di cuenta, o sea, cuando llegué a ese punto, ya había pasado una semana. Entonces, pues fue como chistosísimo porque de repente, pues fue, mira, ¿sabes qué? Pues vale la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces me aventé mis paginitas, también fue chistoso porque el proceso, pues quizás muchos no se acuerdan, ¿no? Y sobre todo mucho ahorita con todo el ruido que se ha armado, pero pues fue un proceso de selección muy derecho, o sea, fue un proceso de selección donde tú mandabas tu carpeta con un seudónimo, revisaban tu carpeta, había un jurado, revisaban, te avisaban si les agradaba tu trabajo, de eso pasabas un shortlist, que en este caso, bueno, pasamos 13 al shortlist, y de ahí no te ganabas una chamba en Marvel, te ganabas una entrevista con un scouter, que es un tipo que revisa en todo el mundo carpetas, y él te decía, bueno, pues si le gustaba tu trabajo, le interesaba, te daba una tarjeta, y entonces tú tenías que escribir de nuevo, y entonces te mandaban otra serie de pruebas Entonces ya el que mandara las pruebas, pues era, o sea, como que lo revisaban y él lo que hace es mostrar tu chamba a los editores, ¿sabes? O sea, él es como un filtro para Marvel, ¿no? Entonces, pues ya muestran tu chamba y pues ya con la recomendación que él hace, pues bueno, entonces ya ve más o menos como a quién le puede interesar tu trabajo y entonces, pues a partir de eso es que te dan el título. Yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? O sea, como entre suerte, entre que en ese momento te necesitan o como que en ese momento puede ser interesante tu trabajo, ¿no? Esta primera parte del proceso, si no mal recuerdo, generó solamente 12 personas que iban a hablar con el Fueron scouter de 13. Marvel, ¿cierto? 13. Ok. Entonces me dices que lo que les daba era una tarjeta. Como bien mencionas, es una especie de filtro que hace que los editores no tengan que ver tanto portafolio, sino que él ya hace una preselección que es la que les hace llegar. Después de ahí, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Tú lo volviste a contactar? ¿Te pidieron más muestras? Sí, o sea, yo le volví a mandar un correo de, oye, pues fíjate que soy bla, entonces ya él lo que hace es te manda con su asistente y el asistente te manda una serie de guiones. Entonces en los guiones que te manda, pues te dice, pues más o menos, o sea, tú tómate tu tiempo, tú piénsalo, piensa en qué es lo mejor, qué es lo mejor que puedes hacer y vuelven a mandar las pruebas. Entonces en ese momento nació mi segunda hija, entonces pues ahí fue cuando de repente pues tuve que pedir espacio de repente a Edgar Clement pues para hacer las pruebas en su estudio, ¿no? Más allá que por otra cosa, porque necesitaba el espacio para hacerlo. Entonces, pues fue como chistoso porque pues ya haciendo las pruebas, de repente pues ya las volví a mandar y entonces pues ya fue que pues parece que les agradaron y ya fue cuando me escribieron y me dijeron, oye, pues mira, tal y tal editor que pues está como interesado, como ves, te interesa, es una chamba en la que urge, hay poco tiempo y hay mucho trabajo. Entonces, ¿qué onda? ¿Le entras? Y pues ya fue así que entré a Extreme X-Men. En Marvel, tus primeros páginas, si no mal recuerdo, aparecieron por ahí de noviembre. Estabas compartiendo los lápices en Extreme X-Men con otro dibujante y recientemente participaste en un crossover que se hizo por ahí entre Astonishing X-Men y Extreme X-Men. Para ti, ¿qué tal ha sido la experiencia de estar haciendo páginas para diferentes series en opuesto al poder contar una historia de corrido? Pues es chistoso porque me ha tocado trabajar como con tres diferentes tipos de guiones escritos por el mismo escritor. Que es Greg Pak. Exacto. Entonces, pues no sé, es chistoso porque de repente por un lado fue como escribía los guiones, eran muy detallados las escenas, los diálogos. Luego la siguiente versión fue más como una especie de plot porque pues ya teníamos el crossover encima y fue como escribir, detallarme los cuadros más o menos. Y en el tercero pues todavía estuvo más canijo porque éramos pues casi tres dibujantes al mismo tiempo trabajando. Entonces estuvo cañón porque pues fue muy, muy junto el trabajo. Entonces pues, de repente era como difícil coordinarnos y cosas así, pero pues ahí creo que más o menos se logró, ¿no? Entonces, pues fue como interesante. La verdad es que sí fue un reto y lo que te das cuenta es algo que, no sé, mencionaba mucho Humberto, ¿no? O sea, pues esto es un trabajo, ¿no? Entonces, como tal, tienes que planteártelo de esta forma, ¿no? Entonces, o sea, el que sea un trabajo no quiere decir que no le tengas que meter la mayor cantidad de creatividad, de idea y de mejor trabajo de tu parte. O sea, quien habla a veces de hacer esto como por talacha, la verdad es que no tiene mucha idea de lo que está hablando, porque, pues obviamente siempre trata de sacar lo mejor de ti, ¿no? Y acomodar y hacerlo, pues, lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, con el tiempo que tienes, ¿no? Porque además esa es otra, ¿no? Los tiempos, pues, son muy apretados, o sea, no entré como rockstar, ¿no? No entré como directamente a hacer mi propio título, a tener un mes para hacer o sea, no, fueron tiempos muy apretados, ¿no? Entonces, pues, fue como divertido y, pues, a la vez también, pues, fue como un proceso creativo totalmente diferente, ¿no? Porque, pues, no son mis personajes, pues, tengo que seguir una línea, tengo que ver qué es lo que viene haciendo el dibujante anterior, como ver qué es lo que espera la gente de mí, entonces pues es otro tipo de estrés totalmente distinto, ¿no? Mencionabas lo de verlo, lo que son otros. ¿Qué tan difícil es coordinar, tener varios artistas haciendo una misma historia en donde tienen que tratar de ser congruentes con lo que están haciendo unos y otros? Creo que es más una pregunta para el editor, porque pues la verdad no sé, o sea, estas chicas eran Jennifer Smith y esta Janine Schiffer, qué bárbaras, o sea, hacían magia. La verdad es que pues no sabría decirte, o sea, si era pues una chamba difícil, ¿no? La ventaja es que bueno, en este caso nos pusimos en contacto los dibujantes, entonces pues ahí más o menos nos pasábamos los datos, ¿no? Nos pasábamos los dibujos y nos pasábamos como todo, ¿no? La información. Ahora, de manera paralela que empezaste a hacer esto en Marvel, con muy poco tiempo para realizarlo, decidiste involucrarte en otro proyecto propio al lado de Clement, con quien estabas trabajando en el estudio. ¿Cómo fue que se dio la decisión de tomar ese otro proyecto justamente en ese momento? Es chistoso porque no te podía describir a cómo funcionan las cosas con Clement. Es muy chistoso porque yo a Clement lo conocí. Yo siempre he sido muy fan de su trabajo, muy fan. O te puedo decir que, o sea, hay trabajos que me han inspirado definitivamente a dedicarme a esto. Y una de las cosas que siempre fueron como un a mí me gustaría hacer algo así, siempre fue Operación Bolívar, ¿no? O sea, no sé, tiene esta onda de repente medio Guy Ritchie, de repente medio mágica, de repente como medio Guillermo del Toro, de repente, no sé, o sea, como que tiene todas estas cosas, todos estos elementos. O sea, a mí siempre Operación Bolívar me pareció como un muy buen ejemplo de cómo se debería describir, ¿no? O sea, no sé, me gusta mucho la novela, me gusta mucho la novela negra, me gusta mucho, o sea, no sé, Sin City y todo esto, no sé, se me hacía como un proyecto muy interesante, ¿no? Entonces, para mí siempre fue una referencia muy grande de pues, Operación Bolívar como tal. Entonces, la verdad, digo, no puedo negarlo, ¿no? O sea, cuando yo conocí a Clement, pues para mí era una cosa pues, súper chida, ¿no? O sea, la verdad es que yo era súper fanático de su trabajo. Entonces, pues en una ocasión de repente estábamos, ya nos habíamos conocido un par de veces, nos habíamos topado, como que se dio buena química, como que platicamos muy padre. Y de repente en una ocasión, pues fue como de, pues vamos a vernos porque le compré un original. Entonces, pues nos fuimos a echar unas cervezas, estuvimos platicando, como que se dio muy buena la plática. Y pues ya, como que quedamos en contacto, nos perdimos un poco la pista de repente. Y en una de esas, pues fue, Teo, cuando acaba de nacer Valeria, mi hija, pues fue como de, oye, pues qué onda, pues vamos a echarnos unas cervezas. Pues va. Entonces, la verdad es que fue súper chistoso, porque más que hablar del medio, de repente, pues entre una cosa y otra empezamos a platicar de la vida, de no sé qué. Te digo, salió lo de, pues ando bien cargado, estaría buenísimo tener un poco de espacio. Y de repente fue muy chistoso, porque como que ya dándome el espacio en su taller, de repente empezamos a platicar. Como que una cosa llevó a la otra en el sentido en el que, pues yo acababa de terminar las páginas de Marvel, y pues de repente se dio como ese periodo de silencio, ¿sabes? Como cuando termina, pues ya entregas y pues estás esperando los resultados. Entonces estaba yo muy ansioso, ¿no? Entonces pues fue una semana la que me tardé en hacer las pruebas. Entonces en esa semana pues estuvimos platicando y de repente fue de, oye, pues ¿sabes qué onda? La verdad es que estaría buenísimo que escribieras algo, ¿no? Él estaba como medio recio porque pues nunca había trabajado como con nadie en forma. Entonces pues fue como irlo convenciendo, irle platicando, ahí ya sabes, como haciéndole el guiño, guiño, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Y pues se animó, fue como de, bueno, pues como, ¿qué quieres hacer? Entonces de ahí como que empezando entre pláticas y cosas así, pues salió el proyecto de Angeleros y pues la verdad fue muy interesante porque pues era una historia que él traía, que él ya tenía de tiempo atrás y como que conforme la fuimos platicando, de repente fue chistoso porque como que empezamos a hacer como el mismo formato de trabajo que hacía John Shine, ¿sabes? Como este rollo de sentarnos, pelotearlo, ver qué onda, proponer escenas, armar cosas y de repente pues ya cuando nos dimos cuenta pues ya estábamos empezando a armar el cómic, ¿no? Entonces pues fue así como de, bueno, pues cuando se terminó todo este periodo de pruebas fue de, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo en ese entonces todavía no tenía respuesta de Marvel, no tenía respuesta. Luego les mandé un mail y me contestó este Cebulski, pues güey, o sea, como sigue dibujando, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues va. Entonces dije, bueno, pues mejor lo que voy a empezar a hacer, pues va a ser empezar a dibujar, a pues ahora sí que a trabajar, pues ya mi proyecto propio, ¿no? Y entonces pues fue así que surgió Angeleros y pues empezamos pues a dibujar. Y pues ahora sí que una cosa llevó a la otra y pues fue genial. Pues ya, pues para cerrar, ya sabemos que tu tiempo lo estás repartiendo ahora entre el trabajo en Marvel y tu trabajo en publicidad, que sigue siendo tu principal fuente de ingresos, y Angeleros. ¿Qué proyectos tienes a corto plazo o en qué podremos ver tu trabajo próximamente? Mira, ahorita pues ando haciendo ahí algunas cositas. Lo que pasa es que también llega el momento en el que ya, por ejemplo, de Marvel ya no te puedo como también tampoco platicar exactamente qué ando haciendo porque pues, luego ya empiezan como ya sabes este rollo de los proyectitos de pues ando haciendo cosas, ¿no? Entonces es de repente difícil explicarlo, ¿no? Pero pues ando todavía chambeando unas cositas en Marvel, pues ando ahí con un par de proyectitos como coqueteando ahí a ver qué onda. Y lo que sí es un hecho es que pues estoy trabajando en Angeleros, estoy esperando a ver si puedo acabar con todo este trabajo que tengo pues para Festo entregar pues como ya no el tomo uno, la verdad es que no fue como tan buen deal armar los tomos por separado, me di cuenta que pues como que todavía no estamos muy listos, o sea, y me refiero a nivel personal como para tener listo el proyecto por separado, pero pues espero ya tener el tomo terminado, completo, y pues lo siguiente es ver qué puedo hacer, o sea, traigo también otros dos proyectos ahí mexicanos, lo que no quiero dejar de hacer sobre todo es dejar de publicar aquí, ¿sabes? O sea, yo sé que ahorita todo el mundo anda como queriendo armar cosas y todo esto, pero yo de verdad sí tengo, o sea, desde que entré a trabajar allá, sí tengo mucha fe en ver si puedo, pues ver si me da la vida para campechanear proyectos allá y proyectos acá, ¿no? Ver si se puede, ¿no? Y pues te estoy tratando de ver si no me quedo en la línea, ¿sabes? Lo importante es que sigas trabajando. Pues muchas gracias por tu tiempo, Rolo. Te agradezco esta entrevista y pues nos estaremos viendo por allá en la mole. A ti, hermano, oye, muchísimas gracias por la oportunidad. Pues un saludo muy grande a todos. De verdad, te agradezco mucho, mucho la oportunidad de charlar. Y pues bueno, carnal, cuando quieras, pues ahora sí que aquí andamos, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Venga, hermanito, un abrazo. Mira, creo que con eso da más que suficiente para dar una editadita y ver qué transcribo. Perfecto, hermano. Pues ahora sí que lo que quieras. Pues por lo pronto vamos a publicar este, pues a ver qué tal nos va. ¿Y qué vas a llevar a la mole? ¿Vas a tener prints o algo por allá? Pues la idea es esa, llevar algunos prints a ver qué onda. Tengo que armarlo, porque todavía ando un poco en ceros ahorita, pero sí, la idea es esa, pues llevar algunos prints y pues ya sabe lo de siempre, los sketches y cosas así. Ok, Entonces, ya pues. nos estaremos viendo por allá, güey. Exacto. Te mando un abrazo, carnal. Mil gracias. No, a ti. Pues cualquier cosa que necesites, pues échame un grito. Ya tienes mis links y todo, ¿no? Sí, tengo la Sí, página la de paginita de Facebook. Facebook. ¿Quieres que ponga tu Twitter o...? Sí, si quieres el Facebook y el Twitter. Ok. ¿Vale? Nada más para poner por ahí algunas imágenes. Y pues la introducción lo voy a tomar de tu perfil que pusieron en lo de la mole, que tiene nada más un poquito de lo de publicidad y webcomic, a ver qué lo arma. Perfecto. Lo más seguro es que lo suba mañana, güey. Cuando lo suba, pues ya por ahí verás el link. Venga, estoy a tus órdenes. Sale pues, Rulo, nos estamos viendo. Te mando un abrazo, hermanito. Igualmente, gracias. Bye.